llegamos alrededor de las 12 de la noche a Chapingo, a una asamblea donde se estaba convocando a movilizaciones a nivel nacional y a nivel del área metropolitana. Ahí se hicieron acuerdos de distintos tipos de bloqueos y distintos tipos de intervenciones, a partir de las 8 de la mañana de hoy. Luego nos dirigimos, de ahí llegaron compañeros de San Salvador Atenco, ahí a la asamblea de Chapingo, donde nos comentaron que se nos pedía por favor no se marchara en ese minuto desde Chapingo hasta Atenco, porque la situación de negociación por los presos, los 95 presos del día de ayer, pues era algo delicada, ¿no? Ya sabíamos que habían sido trasladados a las 10 de la noche a una dependencia de alta seguridad, una cárcel de alta seguridad en fuera del área metropolitana. Entonces, la asamblea decidió no marchar a Chapingo, pero sí hacer acto de presencia en Atenco, apoyando a los compañeros, porque se sabía que en los alrededores estaba la presencia de los uniformados. Llegamos alrededor de la 1:30 aquí a San Salvador Atenco. Como a las 2 de la madrugada hubo una alarma en la que se avisó a todo el pueblo de que habían movimientos de uniformados de PCP y granaderos acercándose hacia los retenes de seguridad que había montado la organización acá de San Salvador Atenco. Esta alerta fue nada más eso, una alerta, porque lo que se observó es que eran movimientos que los uniformados estaban teniendo a distancia, ¿no? No estaban avanzando hacia los puntos de seguridad. Así transcurrió, nos calmamos todos porque consideramos que no era bueno mantener ese ambiente de tensión y que mejor estuviéramos calmados, porque había que esperar en la mañana para ver qué sucedía. Alrededor de ya casi las 6 de la mañana, 5:40 por ahí, empezó estos contingentes de policías a moverse de manera muy despacio, pero en contingentes muy grandes, y varios contingentes que tenían rodeado el pueblo de San Salvador Atenco empezaron a avanzar hacia los puntos de seguridad. Fue así como empezaron a atacar con bombas lacrimógenas, con gases lacrimógenos, lo que hizo que los compañeros que estaban haciendo guardias de seguridad pues se vieran muy afectados por los gases y empezaran de alguna manera a avanzar hacia adentro del pueblo, hacia el centro. Sin embargo, mantenían la resistencia, pero los contingentes de uniformados eran muy, muy grandes y eran por distintos puntos de lo que es el pueblo. Fue así como se mantuvo un momento de resistencia de alrededor de unas 2 horas, quizás hasta menos, más o menos, lo cual en algún momento ya fue insostenible cuando se vio que los gases lacrimógenos eran muchos, que además estaban disparando hacia los grupos que nos estábamos replegando hacia el centro. Ya cuando llegamos al centro, pues nos dimos cuenta que no solo éramos los que estábamos en un punto, sino que todos los puntos de seguridad habían sido desplazados hacia el centro y que ya definitivamente teníamos a una cuadra a los contingentes de PCP. Y fue así como empezaron a correr y a empezar a seguir gente. En mi caso personal me tocó ver detenciones masivas de más de 20 personas, grupos muy grandes, donde cada persona era forcejeada por alrededor de 5 hasta 10 uniformados y, por supuesto, fuertemente golpeados. Ustedes lo podrán corroborar en las imágenes que están transmitiendo los medios de comunicación oficiales, que sin duda no están diciendo toda la verdad, porque aquí no tenían a policías detenidos. Los policías habían sido ya soltados desde el día de ayer. Toda esa parte que están mostrando los medios de comunicación es mentira, y el problema fue que las detenciones fueron masivas y muy violentas. Habían mujeres, muchas mujeres golpeadas, señoras de aquí del movimiento. La situación pues se tornó muy, muy violenta. Amaneció, muchos de nosotros afortunadamente tuvimos el apoyo de la gente de aquí de San Salvador Atenco, quienes nos introdujeron a sus casas. En mi caso estuve escondida bastante rato en el techo de una casa mientras pasaban los contingentes por afuera. La situación en este minuto es esa misma. Sabemos que hay mucha gente escondida en las casas, sin embargo nadie se atreve a salir porque siguen las detenciones aquí afuera. Acabo de asomarme aquí a la puerta y unos personas de medios oficiales dicen no se acerquen a, le están diciendo a los pobladores no se acerquen a la plaza porque indudablemente van a seguir deteniendo y no se van a mover hasta que el gobierno ordene lo contrario. Nosotros lo que estamos pidiendo es que se forme una comisión de negociación de personas de reconocimiento público, tanto académicos como reporteros, como gente de distintos ámbitos, para que negocie al menos antes del anochecer la salida de la gente que está escondida en las casas de los pobladores de aquí de Atenco. La situación es sumamente tensa, tenemos a muchos compañeros y compañeras desaparecidas que sus celulares funcionaban hasta el transcurso de las 6, 7 de la mañana. A partir de esa hora dejaron de entrar las llamadas y no tenemos manera de comunicarnos. Afortunadamente aquí una familia nos facilitó este teléfono por el cual estamos sacando esta transmisión. Y pues el llamado a las personas que estén escuchando esto es a solidarizar con este movimiento, a movilizarse y por favor a hacer esto, pues a divulgarlo, porque sin duda lo que se está mostrando en las noticias no tiene nada que ver.